La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Muy buenos días, bienvenida y bienvenido a un programa más de La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Quiero agradecerte que nos estés acompañando como cada lunes aquí a través de 97.3 FM y en línea en lavoladora.org. Te recuerdo también seguirnos en las redes sociales de La Otra Educación, de La Voladora Radio, donde entre todas y todos vamos fortaleciendo el debate educativo. Yo soy Eric Juárez Pineda y como cada lunes te traigo las noticias más relevantes en materia educativa. Esta semana, pues, ya ha pasado, o se acerca más bien, la implementación del pilotaje de los planes y programas de estudio. Y, bueno, pues habría que revisar las condiciones en las que se realiza este pilotaje, las escuelas en las que se van a realizar y, bueno, lo que se estará implementando, así como la capacitación al magisterio. También hubo daños importantes causados por los sismos que sucedieron en días pasados. Muchas escuelas resultaron con daños severos y que ya estaban afectadas desde los sismos de hace varios años, por lo que, bueno, pues se recomienda que las autoridades educativas presten atención muchísimo más puntual a todo ello. Y también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues ha hecho diversos cambios en la estructura y, bueno, se está preparando el escenario justamente para la renovación de las de los líderes nacionales, y todavía faltan algunas secciones que deben hacerlo. En fin, hay muchísimo que discutir, muchísimo que debatir, y te recomiendo que te quedes aquí en el 97.3 FM y en lavoladora.org. También, si te quieres poner en contacto con nosotros a través del teléfono, el número que nos puedes marcar es el 597-978-5252. Te lo repito, 597-978-5252, donde con mucho gusto atenderemos tus quejas, tus sugerencias, tus dudas, tus comentarios y aportaciones que bien nos hace falta aquí en esta estación. Y bueno, con esto comenzamos un programa más de La Otra Educación. Para que hablemos de amor. Es amar así como te amo. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Y bueno, te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Te cuento que han realizado un ejercicio muy interesante la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional DIF. Han presentado justamente los resultados de la Consulta Nacional Me Escuchas 2022, donde han sistematizado la opinión a través de dibujos, de un cuestionario de 1.2 millones de niñas y de niños y adolescentes de todo el país. Y bueno, se presentó este evento en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, han encontrado datos muy interesantes, ¿no? En primer lugar, este ejercicio participaron 1.271.764 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1.083.238 lo hicieron contestando un cuestionario y 188.238 a través de dibujos. Y bueno, al respecto, Nuria Fernández, quien es la titular del DIF Nacional, señaló que para el rubro de dibujos, en el cual participaron niñas y niños de 3 a más de 7 años, pues la interacción con las personas es determinante. Eso arrojan los resultados de la consulta, ya que cada 6 de cada 10 dibujos simbolizan personas, hacen alusión a ellas y ellos, dibujan a sus padres, a su mamá o a su papá o a alguien de su familia. Los lugares donde las niñas y los niños son más felices son los espacios públicos, ya que 5 de cada 10 dibujos los representan con parques, plazas, centros comerciales, y actividades al aire libre, calles, mercados, cines, mientras que la actividad que más felicidad refirieron fue la del juego y la recreación, deportes y actividades artísticas, y la actividad menos referida fue la relativa a las labores del hogar. Y bueno, Fernández, Espesarte, la titular del FDIF, señaló que con estos resultados se podrían impulsar acciones y programas y políticas públicas que benefician a este sector de la población, ya que destacó que esta consulta quedó de manifiesto que niñas y niños expresaron sentirse tristes en primer lugar en la casa, con dibujos relativos al encierro o a la imposibilidad de salir, y sentirse también tristes por la contaminación o la destrucción ambiental. Y bueno, también por su parte, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, recordó pues justamente que la libertad de expresión también es un derecho de las niñas, niños y adolescentes, por lo que se debe de cuidar y de fomentar. Y bueno, también afirmó que las familias, así como las y los maestros, tienen la obligación de escuchar las necesidades e inquietudes de los más pequeños para ayudarles a alcanzar sus sueños y conocer sus emociones. Y bueno, la titular de la SEP también destacó que la transformación que ellos pretenden pues requiere justamente la participación de todas y todos. Y bueno, este encuentro se puede visualizar en las redes sociales y el documento se puede ver a través de la página meescuchas.mx, donde bueno, resulta muy interesante cómo han sistematizado todas estas respuestas y lo que nos llega a indicar este tipo de información. En fin, pero bueno, vamos a un corte, pero regresamos aquí al 97.3 FM. Te recuerdo que estamos en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 10 y 16 minutos. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. En aquel cajón está tu foto, llenándose tierra. Hace tanto que no la veo como a vos, como a vos. ¿Te acordás de tiempos aquellos? Donde todo era un buen motivo para decir te quiero. ¿Qué le habrá pasado a la vida que sin querer ya ni me acuerdo? Cuando con mi viejo iba a la cancha a ver a aquel Atlético. ¿Te acordás del flaco Spinetta cuando cantaba todas las hojas son del viento? Toda nuestra filosofía era solo ser rockeros. Pero como han cambiado los tiempos, todos luchan por mantener sus puestos. Que pocos quedaron de aquellos. Pero yo aún sigo cantando y lo voy a seguir haciendo. Lo que el corazón diga. Y ayer quizás pensando en tu foto por la calle te encontré andando. Qué poco ha cambiado nuestra onda, solo cambiaron un poco nuestros cuerpos. Espero que el tiempo ahora no borre a esta gente que tanto amó. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos en el 97.3 FM. Y como te platiqué al principio del programa, está con nosotros Jordi Rosquillas. Él es CEO de Evolution, una empresa que se dedica a ofrecer diversas soluciones en materia de tecnología y educación, con quien platicaremos sobre un tema muy importante y que en los últimos días pues ha cobrado relevancia en la discusión educativa, y es sobre la inclusión de la tecnología, el aprovechamiento de muchas herramientas digitales en educación. Durante la emergencia sanitaria, bueno, pues vimos que existían diversas herramientas, diversas soluciones para, bueno, pues tratar de mitigar o tratar de atender las diversas problemáticas educativas. Y bueno, para esto te agradezco mucho, Jordi, que estés aquí con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Eric, y a todo el auditorio por este espacio. Jordi, como comentaba, bueno, durante la emergencia sanitaria, bueno, las y los maestros se tuvieron que adaptar pues de manera más o menos rápida a las diferentes herramientas digitales y de educación a distancia, cosa, bueno, que no estábamos como acostumbrados de manera general. ¿Cuáles fueron los principales retos que tú identificas que se tuvieron durante esta experiencia? Pues mira, yo creo que los principales retos fueron hacerle llegar mecanismos, procesos de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes hasta sus hogares, ¿no? Y se echó mano de todos los recursos posibles, y uno de ellos pues fue la tecnología moderna, ¿no? El internet en particular fue parte de la estrategia, y bueno, pues junto con el internet, que también hubieron pues programas de radio y televisión, pero el internet pues tiene la particularidad de permitir la interacción, ¿no? No solo desde el emisor hacia el receptor, sino pues también de regreso desde los estudiantes hacia los docentes, ¿no? Y bueno, pues esa ventaja pues parecía y es muy importante, pero pues los retos más importantes me parece que fueron pues primero que nada el acceso, ¿no? La conectividad. Pues por supuesto, uno de los principales temas pues era la limitante de que no en todos los hogares hay acceso a internet, y no en todos los hogares el acceso a internet es suficientemente bueno para establecer una comunicación pues que permita la enseñanza, ¿no? Yo partiría de esa capa que es como la más básica, que es pues la conexión, ¿no? El estar conectado. Y bueno, pues los retos... Sí, adelante. Sí, dime. No, que decía que pues, o sea, los retos, pues de ahí un poco el siguiente, pues era el hecho de que las herramientas eran nuevas, ¿no? Muy nuevas, para muchos de los docentes nunca se habían enfrentado a una situación similar. Eso no solo para México, sino para el mundo, ¿no? Todos los docentes que estaban acostumbrados a dar clases presenciales, pues de repente, prácticamente de un día para otro, se vieron en la necesidad de alcanzar a sus estudiantes en sus casas, ¿no? Y las herramientas para eso, pues son relativamente nuevas, no tan nuevas, pero sí relativamente nuevas, y pues muy pocos de ellos tenían ya el conocimiento para usarlas, ¿no? Sí, creo que esos fueron los dos retos principales. Claro, hubo muchas herramientas, como mencionas, una de ellas las cuentas de Google, que se repartieron, que se les dio acceso a las maestras y los maestros, pero ¿de verdad se aprovecharon bien? ¿Hubo la capacitación adecuada para explotarlas correctamente entre la comunidad educativa? Es una excelente pregunta. Nosotros consideramos desde nuestra experiencia de implementación y despliegue de herramientas de Google que una transformación exitosa que permita la adopción plena de estas herramientas se tarda más o menos un año, a veces dos, a veces tres, ¿no? Y esto pues tuvo que hacerse cuestión de semanas. Entonces, evidentemente, pues no hubo tiempo suficiente para desplegar un mecanismo de adopción correcto, ¿no? Se dieron circunstancias excepcionales en las que hubo que entrenar en lo mínimo básico a los docentes en tiempo récord para que pudieran arrancar con lo necesario para poder empezar a dar clases, digamos, las herramientas de videoconferencia, las herramientas de intercambio de tareas y dejar ejercicios y recursos para los estudiantes, ¿no? Digamos, eran dos herramientas muy claves, Google Meet y Google Classroom, que había que desplegar en tiempo récord, ¿no? Por supuesto que estas circunstancias pues, no permitió que todas las herramientas cayeran en su lugar con la profundidad necesaria. Entonces, pues digamos que el hecho de que nos haya caído por sorpresa y con tan poco tiempo, pues no permitió un despliegue correcto de esas herramientas. Y pues se hizo en muchos casos, pues ahora sí que lo que se pudo con lo que se tenía, ¿no? ¿Qué lección nos deja todo esto? La pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas respecto a la educación a distancia. ¿Qué crees que podemos rescatar y qué crees además que podamos adaptar ahora que ya se ha regresado a las clases presenciales? Yo quiero regresar al primer punto que decía de la dificultad de conectarse. El reto clave, me parece un reto clave, es la conectividad y me parece que es importante que las autoridades educativas reflexionen al respecto de su rol en impulsar la conectividad como una estrategia para mejorar la educación. Y déjame comparar este momento en la historia de la educación con el momento histórico en el que se decidió que cada estudiante de este país debía de tener un libro gratuito y disponible para aprender. Hoy en día y desde la estrategia actual, pues se retoma esta idea de la educación pública y de los libros, lo cual me parece muy loable. Y yo le agregaría a esta reflexión y a esta idea de que todo mundo debería de tener un libro de alta calidad y disponible, la idea de que todo mundo debería tener acceso a internet para aprender de alta calidad y disponible, ¿no? En algún momento este país decidió que había que invertir y construir un mecanismo para editar y publicar cientos de millones de libros para todos los estudiantes del país. Y me pregunto yo si no estamos en la condición y no estamos en el momento histórico como para decir, pongamos la infraestructura necesaria para conectar a todos y cada uno de los estudiantes de este país, porque a través del internet se transforma la educación, ¿no? Entonces, esa es una de las reflexiones que yo quisiera poner sobre la mesa. En nuestro país vecino, Estados Unidos, este problema fue resuelto entre el 2016 y el 2020. Exactamente el año en el que la pandemia explotó, Estados Unidos publicó un documento en el que anunciaba el cierre de la brecha de la conectividad en las escuelas. Al día de hoy, todos los estudiantes en Estados Unidos tienen conectividad de alta velocidad en sus escuelas. El problema fue ahora hacer la conectividad en sus casas, ¿no? Y para ello hicieron una nueva estrategia. Entonces, digamos, en comparación con Estados Unidos, México está enormemente rezagado en términos de conectividad educativa. Oye, esta propuesta, pues, es muy interesante y vaya que involucra un montón de elementos, no nada más en el sector público, a veces también en el sector privado. Y bueno, justamente, ¿cómo avanzar en un país tan desigual, ¿no? Que tiene diversos contextos. Esta propuesta que haces, pues realmente reduciría en muchos aspectos pues estas brechas de desigualdad educativa. ¿Qué otra cosa tendría que haber o qué otras condiciones tendría que haber pues para reducir estas brechas? Mira, son tres elementos, me parece que son los claves para poder reducir estas brechas haciendo uso de la tecnología, ¿no? Uno es lo que decía, la conectividad, el acceso al internet. Dos, la existencia de las herramientas, es decir, pues plataformas que te permitan hacer pues, un cúmulo de cosas, ¿no? Desde enseñar, poner proyectos, trabajar contenidos, trabajar objetivos, administrar, gestionar la educación, especializados, plataformas especializadas en matemáticas, en lectoescritura. O sea, creo que es muy importante que los sistemas educativos identifiquen y diseñen una caja de herramientas educativas digitales que sea común y que esté bien curada y decidida por todos, ¿no? De nuevo, un poco haciendo el símil con el tema de los libros, ¿no? Hacer un proceso editorial, un proceso de selección de las herramientas que van a estar impulsadas como parte de esta caja de herramientas, ¿no? Ese es el punto dos, las herramientas digitales. Y la tercera es las habilidades digitales, de los docentes y de los estudiantes. Y ahí eso lo que implica es un enorme empeño y un plan de desarrollo de habilidades, de formación digital, ¿no? Y me parece que en los tres puntos hay todavía mucho que hacer. Hay justamente un reto muy importante y es la profesionalización de las y los docentes, ¿no? Quienes están al frente de las aulas, al frente de los grupos. ¿Cómo avanzar también en esto? ¿Y cuáles son los retos que habría que enfrentar? En algún momento también se habló de una brecha generacional y bueno, ya ni hablar también de la brecha pues en conectividad y en los aparatos. ¿Cuáles son las habilidades que tendrían que desarrollarse los docentes y también que se tendrían que implementar en las instalaciones o en las escuelas que están formando los mismos docentes? Pues mira, mucho se habla del desarrollo profesional docente y de sus necesidades y las brechas que hay, ¿no? Yo creo que el desarrollo de habilidades digitales específicamente del uso de la tecnología para la educación debería de ser ahorita un punto medular, no porque los demás requerimientos de profesionalización no sean importantes, sino porque para dar un salto hacia adelante, para poder escalar peldaños en las escalas de medición del desempeño de la educación, se necesitan hacer estrategias contundentes, ¿no? Entonces, si pensamos en un mecanismo lineal, ¿no?, en el que agarramos y decimos, bueno, pues tenemos que ir de atrás hacia adelante, ir cerrando las brechas, pues como se nos fueron abriendo, probablemente pues siempre estemos en la parte trasera, ¿no? Pues porque vamos ya detrás de muchas estrategias y de muchos problemas que se han ido acumulando, ¿no? Pero si le apostamos a una herramienta y a un mecanismo que nos permite pegar un brinco, pues yo creo que eso puede ser muy eficiente. Entonces, el meter los temas tecnológicos en la agenda de profesionalización me parece fundamental, ¿no? Finalmente, Jordi, ¿qué herramientas propones y qué recomendaciones darías para que un docente pueda iniciar en un ambiente digital? Digamos específicamente un maestro o una maestra que quiera pues reincorporarse a estos temas, pues ¿por dónde comenzar, no? ¿Por dónde volver a retomarlo para ofrecer a sus alumnos, bueno, pues un ambiente digital apropiado para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje? Correcto, pues pues mira, mi recomendación para las y los docentes es elegir una serie de plataformas que sean de su gusto, de su comodidad, de su acceso, ¿no? Hay algunas gratuitas muy buenas, mencionábamos ya algunas de Google Classroom, Google Meet, herramientas que están disponibles sin costo para la mayoría de los docentes. Incluso como lo mencionabas, pues durante la pandemia se generaron casi 15 millones de cuentas, ¿no?, para toda la comunidad educativa. Entonces es muy probable que los docentes ya tengan una cuenta de estas y bueno, pueden echar a andar las herramientas y sin que la presencialidad haga pensar que ya no son necesarias, ¿no? O sea, más bien al contrario, estas herramientas siguen siendo muy útiles para la presencialidad también, ¿no? Entonces, pues es tomar estas herramientas y utilizarlas en la medida de lo posible, echando mano de los dispositivos que están al alcance, ¿no? A veces tenemos un celular, a veces tenemos alguna computadora, aunque sea no de la más moderna, y bueno, pues yo diría que no detenerse en la adopción. Y la otra reflexión es hacia los tomadores de decisiones, ¿no? Los equipos administrativos, los directivos, ¿no? Yo les pediría a quienes están como al frente de las instituciones educativas que no solo le permitan, sino que motiven a sus docentes al uso de las herramientas para que pues su conocimiento se siga utilizando, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Jordi, por estar con nosotros y bueno, ojalá nos acompañes más adelante para seguir platicando sobre este tema. Muchísimas gracias a ti, Eric, y al auditorio. Pues encantadísimo de continuar platicando sobre transformación digital educativa. Pues aquí tienen a Jordi Rosquilla, CEO de Edvolution, una organización dedicada a ofrecer pues alternativas y soluciones de tecnología, digitalización y educación. bueno, siguiendo con el tema de tecnología también, bueno, Teresa García Gasca, quien es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, advirtió que durante el cuarto informe de gobierno federal del presidente López Obrador no se le dio lugar a la ciencia, la tecnología ni a las instituciones de educación superior. Señaló que ha encontrado dos grandes ausencias, una en ciencia y tecnología que prácticamente no existen dentro del proyecto del presidente de la República, pues no se menciona ni se da lugar. Y bueno, la otra ausencia, dijo, fue el tema de educación superior. Nada más habla de las universidades Benito Juárez, pero no se menciona nada de las universidades públicas mexicanas, ni de las privadas, ni de la matrícula tan importante de estudiantes que existen en estas instituciones, ni de las necesidades, ni los retos. Señaló, bueno, que no existen en el proyecto del presidente estos dos temas, lo cual es lamentable porque esta ausencia en su discurso, pues habla también de la ausencia del fortalecimiento de las universidades, que solo las ve pues para su proyecto, y bueno, pues es lógico que también existan otros institutos, otras instituciones que estén aportando mucho a la nación. Y bueno, por otra parte, explicó que la ciencia y la tecnología es un tema que adolece a México y debe reforzarse, sin embargo, bueno, pues tampoco está presente. Y bueno, esto fue un poco de lo que dijo la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Las necesidades de infraestructura física en obra y mantenimiento nos sobrepasan por lo menos por 4 veces por los recursos que tenemos. Es decir, tenemos necesidades 4 veces más altas de los recursos disponibles, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un tema que depende obviamente de recursos, de presupuesto. La conectividad, que también es un proyecto que depende de presupuesto, hemos ido invirtiendo en conectividad de forma muy importante, pero no ha sido suficiente. Eso hay que reconocerlo y tenemos que poner ahí atención. Trabajar sobre tecnologías educativas, didáctica y pedagógicamente, pues ahora con la pandemia sabemos bien la necesidad de utilizar las modalidades virtuales y a distancia, y esto pues hay que mejorarlo. Hay que cerrar brechas, sobre todo con nuestros campus regionales. Hay que contratar más profesores y profesoras para nuestros campus. Hay que dotarlos de más infraestructura. Entonces, bueno, esto es también un proyecto importante. La generación de recursos propios, en donde muchas facultades ahora se dan a la tarea de diversificar sus actividades para también generar recursos propios que les permitan llevar a cabo proyectos en particular. Y desde luego, pues un tema que siempre estaremos nosotros mencionando como una amenaza, incluso el presupuesto. Y yo aquí, bueno, pues hacer una reflexión sobre el informe del presidente del pasado jueves, en donde después, ya que lo escuché con calma, encontré dos grandes ausencias. Una, ciencia y tecnología, prácticamente no existen dentro del proyecto del presidente de la República, no se menciona ni se le da un lugar a la ciencia y a la tecnología. Y otra, en el tema de educación superior, pues lamentablemente nada más se habla de las universidades Benito Juárez, 145 universidades más 55 que dice él que faltan, pero no se menciona nada de las universidades públicas mexicanas, ni de las privadas, ni de la matrícula tan importante de estudiantes que tenemos, ni de las necesidades, ni de los retos. Entonces, no existen en el proyecto del presidente estos dos temas. Pues ahí lo que dijo la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pasando a otros temas, te platico que al conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización, la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que ninguna persona debe estar excluida de la educación en México, porque es un pilar de la Cuarta Transformación, señala ella. Aseguró que cuando se combate el analfabetismo en el país, se es congruente con uno de los principios fundamentales de la transformación, que es cambiar la desigualdad y construir oportunidades para todas y todos como una cuestión de derechos humanos que impacta en el desarrollo de las personas y de sus familias, así también como de sus comunidades. Durante su participación en el coloquio Retos y Perspectivas de la Educación para Personas Jóvenes y Adultas, organizada por el Instituto Nacional de la Educación de los Adultos, la titular de la SEP dijo que se trabaja para ofrecer las herramientas necesarias a 4 millones de personas para alfabetizarse en el país, porque la educación es un asunto colectivo de toda la sociedad, de promotores, maestros, padres de familia y alumnos. Luego de felicitar a Linnea por su 41 aniversario, comentó que hay 880 millones de personas en el mundo que están en la condición de no ser alfabetizadas, lo cual es un número que ya no debe existir. Por eso, pues el gran reto de la educación, dijo, es que todas las niñas, los niños, los jóvenes y los adultos en este país, pues estén en las aulas, que estén, bueno, aprendiendo las diversas cosas que aquí se presentan. Y bueno, en presencia de los titulares de los institutos estatales para la educación de los adultos y de las unidades de Linnea en todo el país, Ramírez Amaya pidió continuar con la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de aquellas personas que por inequidades sociales o económicas no han podido acceder a todas las posibilidades de la educación que pues los ofrece y que les permite. Señaló también que en educación básica y media superior se busca que todas y todos estén en la escuela para que convivan, jueguen y aprendan, mientras que en el INEA se apoya a jóvenes de 15 años o adultos no alfabetizados y que desean concluir sus estudios de educación primaria o secundaria. Y bueno, también solicitó a Linnea que acompañe la alfabetización bilingüe de las personas hablantes de lenguas indígenas, priorizando la lectoescritura y la lengua materna y el español como segunda lengua. La directora general de Linnea, Teresa González Reyes Sahagún, expuso que el centro de las ideas y las acciones está, pues, las personas que se atiende y como servidores públicos están para servir y acompañar los procesos educativos. Y bueno, también agregó que bajo ese esquema y con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, próximamente se aplicará el nuevo modelo educativo de Linnea, el cual se implementará en los servicios educativos que ofrecen a personas de 15 años y adultos en todo el país. Y bueno, también la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Rosa María Torres, habló sobre los cambios curriculares y la nueva escuela mexicana, donde niñas, niños, jóvenes y adultos pues son sujetos activos de aprendizaje, además de que se revalora a los docentes y se le da autonomía a su trabajo profesional. Y bueno, expuso que en los cambios se colocó a la comunidad como el núcleo de los procesos educativos y se prioriza el diálogo con las familias. Con ello, pues agregó, el currículo se integra por ejes articuladores, campos formativos y fases de aprendizaje. Comentó que un cambio importante es que el aprendizaje está relacionado directamente con la evaluación sustantiva, donde se valora el conocimiento a lo largo de todo el proceso educativo. Y bueno, la rectora dijo que el pilotaje del nuevo plan de preescolar, primaria y secundaria servirá para que las y los docentes hagan sus observaciones y presenten propuestas para mejorarlo. Ahí está ese tema de Linnea, que acompaña, bueno, también el tema de los nuevos planes y programas de estudio. Vamos a un corte, pero regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM y en línea en las diferentes plataformas. Regresamos al debate educativo. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 10 y 47 minutos. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos.

Gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Estamos a través de 97.3 FM y mira, hay una información que ha mandado recientemente la Secretaría de Educación Pública y es sobre las medidas sanitarias frente al COVID-19. Bueno, pues se han relajado. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, pues informa a las comunidades escolares, pues de escuelas públicas y privadas de educación básica en la capital del país, sobre las medidas que se deben aplicar respecto al uso de cubrebocas. Y bueno, básicamente las disposiciones son las siguientes. Se mantiene el uso de cubrebocas para la entrada al plantel por parte de estudiantes y de personal de las escuelas. Dentro de las aulas, en cualquier espacio cerrado de las aulas, de las escuelas, pues también continúa su uso. Pero bueno, en los espacios abiertos, como patio, jardines, canchas deportivas, entre otros, el uso será opcional. Para el caso del transporte escolar, los planteles que cuenten con ese servicio para salidas extraescolares, se mantiene el uso de cubrebocas. Y bueno, ya dichas medidas se derivan de la publicación emitida en la Gaceta Oficial de la Secretaría de Educación Pública, y bueno, de la Ciudad de México, en la que se dan a conocer las acciones de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19. Y bueno, con estas disposiciones, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México reitera su compromiso, dicen ellos, con la prevención de la salud de las y los alumnos de educación básica y hacen un llamado a madres, padres y tutores a participar, recordando que el primer filtro de seguridad es el hogar. Pues así, esta información por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, seguramente también en los próximos días otros estados del país emitirán pues lineamientos parecidos, lineamientos muy similares a lo que hoy aquí se publica. Realmente, bueno, pues es algo que ya se había planteado en otros espacios. Y bueno, al menos en la Ciudad de México, pues es algo que ya se ha hecho en otros espacios públicos. Así que bueno, pues a continuar de todos modos lavándose las manos, pues continuar con los procesos de vacunación, continuar con la ventilación de los espacios, en fin, todo aquello que pueda prevenir el COVID-19, que es una pandemia que aún no termina y que en algunos lugares, por ejemplo en Alemania o en algunas escuelas de Alemania, el cubrebocas va de regreso. Así que bueno, no se puede cantar victoria. En fin, pues llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado como cada semana, pero sobre todo que bueno, pues nos compartas todo aquello que has percibido respecto a la temática educativa y que entre todas y todos se va fortaleciendo estos debates. Por supuesto, muchísimas gracias a quienes nos ayudan en los controles, a Feli, a Rocío, a Vero, a todas aquellas mujeres y hombres que pues colaboran en esta estación pública, estación comunitaria, estación abierta y sobre todo una estación plural que abre el micrófono a todas las formas de pensamiento. Y por supuesto, pues mi agradecimiento es a ustedes que lunes con lunes nos acompañan a través del 97.3 FM y en las diferentes emisoras en línea que pues también hacen llegar este y otros programas a todo el mundo. Yo soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos y te invito también a que nos sigas en las redes sociales propias y desde el programa La Otra Educación, donde seguimos el debate educativo. Y bueno, como cada lunes te digo, cuídense mucho y quédense mucho. Esto fue La Otra Educación. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender.